Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Hola a todos, hola a todas, un cordial saludo desde Houston y bienvenidos a un nuevo podcast de Observatic, este programa que hacemos en colaboración entre Onda Fuenmayor y observatic.net. Este es un programa que puedes escuchar por tres procedimientos distintos, como probablemente a estas alturas ya sabes. Puedes escucharlo en directo los jueves a las 8 de la tarde a través del 107.0 de la FM, si es que vives en Fuenmayor y en ese caso puedes escucharlo a través de la antena. Puedes escucharlo a la misma hora, el mismo día, en cualquier parte del mundo gracias a Internet, puesto que Onda Fuenmayor retransmite toda su programación de forma íntegra las 24 horas del día a través de Internet gracias a la tecnología del streaming. Y la tercera opción que tienes para escuchar este programa ya en concreto es suscribirte a Observatic, a nuestro podcast, que gracias a la tecnología del RSS te permite, cada vez que sale un programa nuevo, sin tener que preocuparte, descargarlo en formato MP3, lógicamente, y a partir de ahí, pues escucharlo cuando tú quieras, donde tú quieras, bien en un ordenador, bien a través de un reproductor portátil, perdón, uy, estoy hoy un poco espeso, un reproductor portátil, decía, de MP3. Empezamos, como siempre, recordándote que la dirección de correo electrónico de nuestro programa es observatic@gmail.com. Observatic se escribe la primera con B, la segunda con V, y en esta dirección de correo electrónico es en la que esperamos tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones sobre el programa, tanto en formato de texto como en formato de audio, como tú prefieras. Y, por supuesto, como siempre, damos la especial bienvenida a aquellas opiniones o aquellos comentarios que sugieren temas para próximos programas de aquí, de Observatic. Así que, sin más por ahora, empezamos el programa número 27. Programa 27, que si nos sigues de forma regular, ya sabes que constituye el tercero de una pequeña miniserie que hemos estado dedicando a una serie de ámbitos, a una serie de entornos, a una serie de espacios que a los que al final les hemos puesto el adjetivo de digital. Empezábamos en el podcast 25 con el hogar digital, seguíamos en el podcast 26 con la oficina digital y terminamos, como decimos, esta pequeña miniserie en el podcast 27, en este de hoy, con la ciudad digital. Entonces, bueno, pues una pequeña miniserie que hemos dedicado a estos tres ámbitos, digamos, distintos, geográficamente distintos. Y, lógicamente, lo primero que hacemos siempre en este programa es definir qué entendemos por ciudad digital, ya que este es un término que en ocasiones se ha utilizado con fines propagandísticos, pero con poco rigor tecnológico. Y cuando hablo de fines propagandísticos, hablo pues de una propaganda o bien en el ámbito comercial, cuando nos intentan vender un producto o servicio, o bien de una propaganda en el ámbito político, cuando lo que intentan es vendernos una idea determinada, ¿no? Estamos en una época, en una etapa todavía en la que pues todas estas cosas que tienen que ver con la tecnología, todo lo que sea digital, pues un poco como que vende, ¿no? Como que tiene un cierto atractivo, un cierto gancho, y lógicamente pues hay campañas de publicidad que se aprovechan de eso, pero a veces, pues como digo, con escaso rigor tecnológico, ¿no? Y por eso hay veces que esto da lugar a confusiones, ¿no? Hay personas que oyen hablar de ciudad digital y no sé muy bien qué se piensan. Se deben de pensar que es una ciudad donde todo funciona a base de darle con el dedo, ¿no? Haciendo un chiste un poco fácil. Pero bueno, evidentemente no es eso. Así que vamos a hacer un primer esfuerzo, una primera aproximación a lo que sería una definición de ciudad digital. Y la podríamos definir como la población, y que conste que utilizo el término población y no ciudad de una forma, digamos, muy consciente. Si todo el rato hablo de ciudad, ciudad, ciudad, pues puede haber quien piense que esto es únicamente, la posibilidad de tener un entorno, una población digital, está únicamente abierta a los urbanitas, es decir, a las personas que viven en las urbes, en las ciudades, pero esto no es necesariamente así. Es decir, cuando hablamos de ciudad digital utilizamos ese concepto para referirnos a cualquier núcleo de población. Puede ser una ciudad, puede ser un pueblo, puede ser una aldea, una villa, incluso en algunos casos. De hecho, los ejemplos más punteros que se están viendo ahora podríamos, digamos, decir que se están dando en mancomunidades, es decir, en grupos de poblaciones que comparten normalmente un mismo entorno geográfico y que, como cada una de esas poblaciones en sí misma es pequeña en población y en extensión, pues se mancomunan, se agrupan y de esa forma pueden compartir una serie de servicios. Esto, que yo no estoy aquí descubriendo la rueda, evidentemente, esto es algo que existe hace muchos, muchos años en España y que más de uno, más de una de los que escuchéis este programa conoceréis, y que habitualmente los servicios que proporciona pues son desde, no sé, recogida de basura hasta cualquier otra cosa, ¿no? Suministro de agua, por ejemplo. Bueno, pues también existen ya, digamos, proyectos o iniciativas en los que la mancomunidad sería un poco la base de la ciudad digital, es decir, que va más allá de lo que es una ciudad en el término más estricto de la palabra. Vale, entonces, ciudad digital es la población, núcleo de población que ofrece a sus ciudadanos, a sus ciudadanas y adicionalmente a sus visitantes, que no nos olvidemos, España, pues bueno, es un país cuya primera industria sigue siendo el turismo. Es decir, que hay zonas de España en las que especialmente en determinadas épocas del año, normalmente en verano, el número de visitantes puede superar al número de ciudadanos, de ciudadanas, digamos, que residen en ese término municipal durante todo el año. Con lo cual, la ciudad digital no puede olvidarse de nuestros visitantes, ¿no? Vale, entonces, la población de estas ciudades tiene a su alcance, si esta es una ciudad digital, una serie de servicios estructurados, y esta es una palabra clave, servicios estructurados, en ámbitos como, y vamos a citar unos cuantos, la teleadministración, que esto ya existe en algunos sitios, es la posibilidad de interactuar con la administración sin tener que desplazarnos. El ejemplo quizás más conocido en toda España es el de la agencia tributaria, que nos permite, por ejemplo, hacer la declaración de la renta a través de Internet sin necesidad de ir a una oficina de la agencia tributaria, por ejemplo. Y en muchos municipios, bueno, en algunos municipios, ya existe la posibilidad de pagar determinados impuestos o hacer determinadas gestiones sin necesidad de ir al ayuntamiento, sino a través de Internet. Eso sería la teleadministración. El comercio y el negocio electrónico. Lógicamente, en una ciudad, en una población, aparte de haber instituciones públicas, administración pública, también hay tiendas, comercios, negocios. Entonces también la ciudad digital tiene que ofrecer la posibilidad de interactuar con esos negocios, con esas tiendas, esos comercios, de una forma, vamos a decir así, digital, a través de Internet, por ejemplo. Más cosas, la teleformación. Igual que tenemos tiendas y que tenemos oficinas, pues tenemos instituciones educativas, que pueden ser de primaria, de secundaria, específicas o especializadas, vamos a decir así, las de idiomas, las de artes, etcétera, para adultos, universitarias. Entonces, evidentemente, es importante tener la posibilidad de acceder no solamente al comercio electrónico o a la teleadministración, sino también a la teleformación, es decir, la posibilidad de acceder a la educación a través de los medios digitales, de la educación, de la formación y también, podríamos decir, de la cultura. Por ejemplo, pues poder sacar entradas para el teatro, para el cine, para un museo, o poder participar pues en foros de debate, en actividades culturales de una forma, digamos, telemática a través de Internet. Más cosas, también la telemedicina, muy importante. Por supuesto, hay determinadas prestaciones sanitarias que no se pueden hacer a distancia. Lamentablemente, si nos tienen que poner una inyección, nos la tienen que poner donde más duele, ¿no? Vale, pues y eso todavía no se puede hacer a través de Internet. Pero sí que hay, digamos, determinadas prestaciones sanitarias que se pueden hacer a través de Internet, de una forma digital, de una forma telemática, y que, lógicamente, pues hay que intentar, en la medida de lo posible, hacer uso de esas posibilidades que la tecnología pone a nuestro alcance. Más cosas, por ejemplo, podríamos tener también información, especialmente para los visitantes, y de ellos hablábamos antes, con la importancia que eso tiene, lógicamente, pues información de tipo turístico, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente son una serie de ámbitos en los que la ciudad digital tiene que prestar una serie de servicios a sus ciudadanos. Pero es que además tiene que hacerlo de una forma estructurada. De ahí que cuando empezaba la definición hacía un énfasis en esa palabra. ¿Por qué? Porque ya probablemente hay municipios, pueblos, ciudades que ofrecen algunos de estos servicios, incluso varios de estos servicios, pero de una forma quizás pues dispersa. El ciudadano, la ciudadana tiene que ir a un sitio para hacer una gestión, a un sitio web incluso, o sea, no físicamente, pero a través de Internet, a un sitio web para hacer una gestión, a otro para hacer otra, a un tercero para hacer una tercera gestión. Evidentemente esto no tiene una estructuración que le permita al ciudadano realmente interactuar con la misma naturalidad que tendría en el mundo físico, ¿no? Con lo cual eso no constituiría una ciudad digital. Pero bueno, no me quiero adelantar, ahora enseguida vamos a profundizar un poco más en todo esto. Antes me gustaría decir que evidentemente todo esto tiene un precio, y no es barato, precisamente. Para poner un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Teruel 2007, porque sí, Teruel también existe, y aquí en Observatic nos acordamos de Teruel. Yo me acuerdo muy especialmente a título personal, porque yo viví un total de 2 años y medio en la provincia de Teruel, 2 años en la capital, medio año en Alcañiz, y lógicamente pues para mí Teruel existe, y mucho. Yo además disfruté mucho el tiempo que viví allí en Teruel, guardo un muy grato recuerdo, y a todos nuestros oyentes, a todas nuestras oyentes, si no habéis visitado nunca Teruel, capital o provincia, pues os invito desde aquí a que lo hagáis, porque son tanto una capital como una provincia realmente estupendas, ¿no? Entonces, volvemos a donde nos habíamos quedado. Teruel 2007 es un proyecto de ciudad digital en el que colaboran el Ministerio de Industria, creo que ahora se llama Industria, Turismo y Comercio o algo así, y la Comunidad Autónoma de Aragón, y que cuenta con un presupuesto, este proyecto, de 6.260 millones de euros. Lo digo otra vez, 6.260 millones de euros, que no es poco dinero, precisamente, ¿no? Yo creo que está bastante bien. A invertir en 4 años, entre el 2004, es decir, este es un proyecto que está en marcha actualmente, y el 2007, que es cuando se supone que este proyecto habrá terminado. Y este proyecto lo que busca es el desarrollo y la adquisición de infraestructuras y equipos digitales, así como la formación y la coordinación del programa de ciudades digitales. Vamos, que desde luego cualquier cosa menos palabras menores, ¿eh? Es decir, esto de las ciudades digitales puede ser una cosa muy seria. Y si no hubiera quedado claro, o si no hubiera quedado lo suficientemente claro, que esto de las ciudades digitales pues es una cosa muy seria, que mueve mucho dinero y, consiguientemente, que despierta muchos intereses de todo tipo, políticos, administrativos, empresariales, para apuntalar todavía más un poco esa importancia del tema de las ciudades digitales, podemos decir que la Asociación Española de Normalización, la famosa AENOR, que habéis visto ya muchas pegatinas de AENOR, por ejemplo, en los electrodomésticos, eso es muy, muy típico. Bueno, pues AENOR, la Agencia Española de Normalización, llegó a un acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas de Internet para crear el Comité Técnico de Normalización, AENCTN 178, de Ciudades Digitales, para aclarar la definición de ciudad digital. Es decir, para que una población pueda, por así decir, llevar el sello de Ciudad Digital tendrá que cumplir una serie de requisitos, y esos requisitos van a estar establecidos por un comité que se ha creado, como acabamos de decir, en el que participa la Asociación Española de Normalización, que es la que al final define las normas, lo que es aceptado como algo, como una determinada etiqueta en el ámbito de España, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esto está como bastante claro la importancia que tiene, ¿no? De esta manera se establecerán las condiciones y los requisitos que ha de cumplir un núcleo de población para adaptarse a una norma netamente española, una norma de ciudad digital española. Esta iniciativa, que contempla el plazo de 2 años para su ejecución, ayudará a los consistorios a ordenar sus actuaciones en materia de nuevas tecnologías por prioridades y con un orden. Es decir, una vez que esta comisión haya terminado, o que este comité haya terminado sus trabajos y haya hecho públicos los resultados, todos los pueblos, todas las ciudades en España sabrán a qué carta jugar. Es decir, sabrán que si quieren embarcarse en un proyecto de ciudad digital, es decir, si quieren poder vender, entre comillas, que tal pueblo, tal ciudad es una población digital, vamos a decir, un pueblo, una ciudad digital, tendrán unos criterios exactos, rigurosos, claros, concisos, que tendrán que seguir. Si lo siguen, podrán acceder a ese sello, a ese membrete de ciudad digital, y si no lo consiguen, pues no. Como cualquier otra norma, digamos así, de calidad, las famosas ISO, etcétera, hay que cumplir una serie de requisitos. Cuando se cumplen, se accede al correspondiente sello de calidad o de certificación o de normalización. Cuando no se cumplen, pues no, es así de fácil, ¿no? Evidentemente esto puede dificultar el conseguir ese sello de calidad, pero por lo menos cuando se consiga, todos sabremos que cuando veamos que pone ciudad tal, ciudad digital, pues sabremos exactamente a qué se refiere, en qué consiste eso y cómo funciona, ¿no? O sea, que habrá una mayor claridad en ese sentido. Entonces, para hacernos una idea, una vez más, de la importancia de esto, este comité que se ha creado, este Comité Técnico de Normalización Ciudades Digitales, está formado por representantes de diferentes ministerios, es decir, de diferentes administraciones públicas a nivel central del Estado, representantes de las comunidades autónomas, representantes de las corporaciones locales, así como de 40 empresas de infraestructuras y de software. Porque como vamos a ver un poco más adelante, en este tema de las ciudades digitales, como estamos hablando de proyectos realmente serios, desde todos los puntos de vista, pero también desde el punto de vista económico, lo que ocurre es que normalmente las administraciones públicas por sí mismo, especialmente las administraciones públicas locales y especialmente los pueblos, que son pequeños y tienen unos recursos limitados, no tienen la capacidad, la suficiente capacidad económica como para enfrentarse a estos proyectos de ciudades digitales por sí mismos. De ahí que sea realmente importante la participación del sector privado, especialmente, lógicamente, de las empresas que tienen algo que aportar en este terreno, empresas de infraestructuras, empresas de servicios de Internet, empresas de software, de hardware, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de que participen en este comité. A este comité, a este grupo que ya hemos mencionado, se suman además representantes de consultoras, de universidades, de centros de investigación, de centros de desarrollo tecnológico, de asociaciones de usuarios, es decir, un abanico bastante amplio de instituciones, administraciones, colectivos y personas que, digamos, pueden tener un interés o que pueden aportar algo al comité que va a definir exactamente qué es una ciudad digital en España, en qué consiste esto de una ciudad digital. Y va a trabajar en diferentes ámbitos, en diferentes temas, con diferentes como subcomités, como por ejemplo, lo que tenga que ver con el gobierno y las administraciones electrónicas, es decir, la teleadministración, que ya comentábamos antes, era uno de los ámbitos de trabajo importantes. Otro, la telemedicina, que también apuntábamos antes. Otro, el teletrabajo, del que no hablábamos antes, pero que también es muy importante. Es decir, lógicamente en las ciudades, en los pueblos, las personas, me temo, lamentablemente, pues nos toca trabajar pues para poder pagar las facturas, ¿no? Entonces, igual que está bien que la ciudad digital, digamos, proporcione una serie de servicios, de funcionalidades, de infraestructuras que nos permiten pues la telemedicina o la teleadministración, pues también está bien que nos proporcionen los medios para el teletrabajo. Esto además en las grandes ciudades donde las distancias son muy grandes, los desplazamientos son costosos en tiempo y en dinero y además pues generan las consecuencias que todos conocemos de atascos, de contaminación, de gasto de recursos energéticos, de petróleo, etcétera. Bueno, pues cuanta menos gente tenga que desplazarse o cuanta más gente pueda teletrabajar, mejor será la calidad de vida de esa ciudad. Y lógicamente todo el tema este de ciudades digitales, uno de los objetivos que tiene es el de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y de sus visitantes. Entonces lógicamente pues es importante el tema del teletrabajo. También la teleformación, de la que ya hemos hablado antes, la teledemocracia, que es algo que ya un poco se empieza a vislumbrar, pero que tendremos que esperar a tener el carné de identidad digital en nuestras manos para que, digamos, se pueda realmente incorporar. Ya ha habido experimentos de teledemocracia, entendiendo por teledemocracia la posibilidad de participar en consultas populares, es decir, en elecciones, a través de Internet, por ejemplo, desde el propio domicilio. Lo que ocurre es que en este sentido, ahora mismo, el mayor problema que hay es el de, lógicamente, poder identificar de forma fehaciente a la persona que está ejerciendo el derecho democrático al voto. Y además de asegurarnos que esa persona no vote primero telemáticamente desde su casa y luego vaya al colegio electoral y deposite otro voto físico en la urna. Entonces, evidentemente, pues ahí hay una serie todavía de pasos que dar en ese sentido, pero como el obstáculo más grande es el de la identificación fehaciente de la persona que va a votar, el carné digital, el carné de identidad digital, pues en ese sentido va a suponer un gran paso adelante. ¿Qué más cosas, en qué más ámbitos va a trabajar este comité? Pues va a trabajar, lógicamente, porque esto es importante, en el ámbito de las infraestructuras, cable, satélite, redes inalámbricas, etcétera. También en el tema del negocio electrónico, del comercio electrónico, ¿no? Cosas como el pago seguro, esto es algo también muy importante, dar a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los consumidores, a las consumidoras, las suficientes garantías, la suficiente tranquilidad en el sentido de que las transacciones electrónicas son seguras, de forma que aumente el volumen de comercio electrónico. O cosas como el B2B, que estas son las iniciales en inglés de business to business, de negocio a negocio, es decir, facilitar los intercambios entre empresas de forma telemática, sin que tengan que acudir a un mercado físico de intercambio. Por supuesto, también temas como el turismo, que ya hemos comentado, la cultura, que también hemos comentado, el ocio digital, que también es muy importante, dar alternativas de ocio digital, especialmente en zonas, aquí veis, yo por eso intento siempre no centrarme en las ciudades, sino también, por ejemplo, en los pueblos. En los pueblos, especialmente en los pueblos pequeñitos, y especialmente en los pueblos pequeñitos con dificultades de tipo geográfico, ¿no? De dificultades de acceso por malas carreteras, por cuestiones de tipo climatológico, yo no sé, nieves en el invierno, pues es importante facilitar o hacer uso de las tecnologías propias de una ciudad digital para que puedan tener acceso a un ocio que de otra forma no tendrían, ¿no? Y, por supuesto, también, muy importante, actuaciones en materia de accesibilidad. Es decir, asegurarnos de que cuando ponemos en marcha todo este tipo de sistemas, de prestaciones, de infraestructuras, pues que sean accesibles a todos y a todas. Que no nos dejemos en el camino, pues no sé, a las personas con deficiencias visuales o a las personas con deficiencias motrices que no pueden interactuar bien con el ordenador o a tantos y tantos otros colectivos que podrían tener dificultades de acceso, ¿no? Entonces, el tema de la accesibilidad es un tema realmente importante. Vale, dicho todo esto, de momento, la verdad es que yo tengo la impresión de que, de momento, la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de las ciudadanas tienen, probablemente tienen, tenemos, yo me incluyo, la sensación de que se habla mucho y se hace poco en este ámbito, ¿no? Bueno, quizás alguno o alguna más escéptico que me esté oyendo diga, oh, en este ámbito y en tantos otros, ¿no? Se habla mucho y se hace poco. Y la verdad es que las cifras así parecen corroborarlo. Leíamos un informe que decía que la inversión española en el ámbito local en tecnología supuso tan solo el 2% del total europeo en el año 2004. Del 2005 todavía no hay cifras. Pero bueno, también es cierto que ya hay en marcha experiencias que, aunque aisladas, ya marcan el camino a seguir. Y este es el caso que hemos encontrado por Internet. El enlace, por supuesto, lo tenéis en las notas del programa, en observatic.net, como con cada programa que hacemos. El caso de Girona, que con su proyecto DigirNet, que creo que DigirNet corresponde a Diputación de Girona Net, ha conseguido aglutinar el apoyo de los grandes pesos pesados en el mundo de la tecnología. De esto ya hablábamos antes, ¿no? De la necesidad de incorporar a ese tipo de proyectos a las empresas privadas, al sector privado. En el caso de DigirNet, pues cuentan con empresas como Cisco Systems, como Colt, como Intel, como Informática del Corte Inglés, como Microsoft, como Telefónica Móviles, para acercar los servicios de la administración a los ciudadanos y a las ciudadanas. Servicios, ya hemos comentado aquí algunos, vamos a ilustrarlo un poco más, concretamente hablando del caso de Girona, servicios como la realización de trámites ante tu ayuntamiento sin tener que acercarse por allí, por supuesto servicios como el correo electrónico o como la mensajería instantánea, que nos pueden parecer ya hoy en día, especialmente a las personas que somos más tecnológicamente inclinadas, que hoy en día nos den una cuenta de correo electrónico o nos faciliten el acceso a una red de mensajería instantánea, pues nos puede parecer ya obvio. Bueno, a algunos o algunas nos puede parecer obvio, pero para mucha gente no lo es. Entonces, bueno, pues ahí hay una tarea en ese sentido y proyectos como este no pueden olvidarse de que la tecnología no solo puede ser territorio de unos pocos, de unas pocas, de esos, de esas que, como el que os habla, pues están entusiasmados con este mundo de la tecnología, lo siguen, lo exploran, interactúan, aprenden. No, hay gente que no, entonces para esa gente también tienen que ser las ciudades digitales, tienen que ser para todos y para todas. Entonces, correo electrónico, mensajería instantánea, reservas online, reservas a través de internet, de lo que sea, de servicios que tengan que ver con la propia ciudad, de, pues no lo sé, de entradas para el teatro, para un concierto, para cualquier tipo de actividad cultural, deportiva, etcétera, el comercio electrónico, por supuesto, los pagos no solamente en una ciudad digital, no solamente a través de internet, sino por ejemplo también pues pagos con monederos electrónicos, con el teléfono móvil, etcétera, por supuesto la telefonía y la videoconferencia IP, es decir, sobre las mismas redes de datos, las redes inalámbricas, por supuesto, las alertas por mensajes SMS, pues por ejemplo, que cuando yo tenga un plazo para pagar un impuesto, pues me lo recuerden con un mensaje al móvil. O cuando se abra el plazo para inscribirse en las actividades deportivas, pues me avisen por SMS también. Para eso, DigirNet, para todo esto que hemos dicho, cuenta con tres portales. Uno para atender al ciudadano o a la ciudadana. Otro empresarial y un último para el empleado o la empleada pública, a modo de intranet. Esta plataforma es multidispositivo, es decir, funciona igual de bien con teléfono móvil, con agenda electrónica PDA o con ordenador. Y también es multicanal, ya que se puede acceder por vía telefónica, por internet o por la televisión. Y esto último es muy importante porque hay mucha gente que en su casa todavía no tiene internet o no sabría manejarse con un ordenador, pero sí que tiene televisión y sí que sabe manejarse bien con la televisión. De todo lo dicho, y ya casi nos vamos de tiempo, podemos extraer una clara conclusión. Es necesario aglutinar esfuerzos. No solamente lo podemos dejar en manos de las administraciones públicas, también tiene que participar el mundo empresarial, los movimientos sociales y vecinales, los ciudadanos y ciudadanas a título personal, todos a una, todos, todas, con un claro objetivo: desarrollar un nuevo tipo de urbanismo, una nueva clase de ciudad que sea capaz de hacer compatibles la calidad de vida y la sostenibilidad en el crecimiento, en el desarrollo y en la prestación de servicios. Y hasta aquí llegamos, no tenemos tiempo para más. De nuevo, como siempre, un cordial saludo de Miguel Hernáiz, que te habló desde Houston, y en el control central de Onda Fuenmayor tenemos a Jorge Jiménez con su buen hacer que garantiza semana a semana la emisión de este programa a través del 107.0 de la FM. Hasta aquí el podcast 27, te dejamos, os dejamos, será hasta dentro de un par de semanas, muchas gracias y será hasta entonces, chao.